adresse. Que cada palo, en definitiva, aguante su vela, señor Rajoy. Me gustaría que nos lo explicara esta tarde aquí o esta noche aquí. Tiempo para Mariano Rajoy. Adelante. Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Bienvenidos a Reserva para Tres con Pablo acá y Andreas y Romina en vacaciones en verano y nosotros sufrimos aquí en Mallorca con frío. Mucho frío y Romina con mucho calor, por suerte, que le mandamos un saludo muy grande. Sí, pero grandote. Hoy improvisamos un poquito, estamos comiendo, tomar cafecito. Sí, estamos después de haber comido un asadito y vamos a ver qué podemos hacer. Por el momento hay bastante optimismo o pesimismo. Nosotros somos los más pesimistas de toda la España. En el ranking del pesimismo vamos en la punta. Primero Pablo, después segundo yo, tercero pues es Romina, pero Romina no está. Romina está más optimista porque está en Chile y disfrutando. Sí, está optimista ahora. Claro, claro, ahora no. Está optimista, está con sus seres queridos, su familia. Y encima no necesita leer las noticias de España, ¿no? Que son tan pesimistas. No se entera de lo que está pasando acá, que en tan poco tiempo el gobierno este que entró en diciembre. Tenemos un gobierno de lujo, muy, ¿no? Muy rápido, sobre todo toman medidas muy rápidas y muy severo con la gente, ¿eh? No deja pasar una y va, agarró el hacha y ahí nomás empezó. Ah, el hacha y la tijera, como para no. Para que el recorte sea bien contundente. Ya. Sí, tenemos nueva ley laboral, yo creo, ¿no? Nueva ley laboral que va a salir ahora en poco tiempo. A confirmarse, porque fue por decreto, ¿no? Ni siquiera fue. Sí, dicen, ya, bueno, tenemos claro. Ley. Ahora lo que falta las elecciones de ahora en marzo, faltan las elecciones de Andalucía y ahí se va a conocer bien los meollos de la cuestión. Yo creo en abril tenemos un ley modificado, yo creo va más duro que tenemos ahora, por eso tan optimista. Sí. Lo peor que sacan una ley laboral, pero el ministro afirma que el paro va a seguir aumentando. El ministro de Economía afirma que el paro va a seguir aumentando. Muy bien. Muy bien. Eso son buenas noticias. Eso es el optimismo que tenemos nosotros. Es que queremos ser optimistas, pero realmente cuesta mucho acá en este momento en España. Después, cuando el gobierno no actúa, actúa la Unión Europea, que por ejemplo afirma que firma con Marruecos un acuerdo que perjudica a Marruecos seriamente en la parte de la agricultura. ¿Y por qué firma que un arancel que beneficia a Marruecos y perjudica a Andalucía? Entonces los tomates de Andalucía no sé qué van a hacer, porque no lo van a poder vender. No pueden vender, porque ahora, así son más caros. Claro, al haber un arancel a Andalucía y a Marruecos se lo sacan, entonces se ve perjudicado seriamente. Y el gobierno por ahora no dice nada, está tranquilo. Sí, como sea. Estar. Tenemos ahora el gobierno más tranquilo de la historia de España. Deben estar con el tema de la reforma laboral o el Congreso de Andalucía. Pero bueno, son cosas, algunas de las cosas que le vamos contando a Romina que se está perdiendo acá. Aparte de la nevada y del frío, ¿no? De las temperaturas bajo cero y todo esto está pasando. Pero bueno, alguna otra cosa que les pueda contar. A ver. ¿Tú tenías alguna buena? ¿Dónde están ahora? Tú anotaste todo. Tenemos aquí un... Que se va a revisar el derecho a huelga. También esa es otra buena. Que posiblemente... no sé si se va a poder hacer huelga. Bueno, pero los sindicatos por lo menos hacen una marcha contra la reforma laboral. Sí, hoy. El día domingo. Sí, hoy. Como para... esa es otra parte optimista. Cosa que vaya la gente, porque si no, si una es contra no, la... ¿Sabes la por qué es un laboral, domingo? Hoy tiene la gente tiempo. Claro. Es contra la reforma laboral, pero las marchas empiezan los domingos. Cosa de primero ir a misa y después uno se va a la marcha. Y no olvidar por la noche al cenar. Sí, después se vuelve rapidito a la casa porque al otro día quiere ir a trabajar, tempranito, ¿eh? O sea que esas son cosas. Bueno, y se van a restringir los derechos de las mujeres, esa otra cosita que se van a hacer, que también es optimista para los que son machistas, optimista. Es algo que vos, el que es machista, le va bien. Pero bueno. Igual, también para Romina se lo dedicamos, que cuando vuelva que va a tener menos derechos. No, muy fácil, Romina, cuando escuchas este podcast en la página web reservaparatres.blogspot.com, pues escribe comentarios, por favor, un comentario, Romina. Aunque sea uno que tengamos en este que es reserva para dos. Y bueno, no, eso, la verdad que eso de los sindicatos que hagan las primeras medidas, las hagan un domingo, es realmente... Yo estaba sorprendido, de verdad. Yo estaba leyendo las noticias sobre la nueva ley laboral que dicen los sindicatos en España, domingo huelga. ¿Qué dicen domingo? Sí. ¿Están haciendo...? Marchas. No, pero ¿no? Esto son bromas para mí, de verdad. Es tan serio ese tema y ellos están haciendo que... Después otra cosa es que se vuelven a permitir la retransmisión de las corridas de toro en televisión española y en horario infantil. O sea que guarda cuando van a ver Bob Esponja y eso, que le aparece algún torero ahí matando a alguna corrida de toro. Alguien cangrejo. Claro. O sea que en horario infantil, pues hay que tener cuidado. Oy. ¿Cómo pasan, eh? Pasan cosas en tan poco tiempo, porque estamos en febrero y la verdad que va a un ritmo muy, muy, muy... Todo lo que dice Alemania y Francia se tiene que cumplir. Así que hay que empezar con la tijera y no dejar, no dar marcha atrás. Yeah. ¿Qué vamos a hacer? Así es la cosa. ¿Qué otra cosa le podemos contar? A ver. Ni idea. Con la huelga no funciona. Revolución no funciona. Es difícil. Vamos a prohibir el fútbol y yo creo que eso funciona, que la gente va a la calle. Ahí empieza a levantarse, ¿no? Sí. Cuando ya se ve que aprietan los zapatos, uno se los tiene que sacar. No, a mí todavía faltan las palabras de ese nuevo ley, que encima es un, ¿cómo se llama? ¿Decreto? Decreto, sí. Sí, sí, eso sí, es increíble. Decreto. Sin... Dicen que se va a revisar ahora un poco en el Congreso, pero vamos, que va derecho a los recortes y a los despidos masivos, ¿no? No, y encima ahora la facilidad para echar a alguien está mucho más fácil, ¿no? Claro. Y eso es el peligro. Me contaba una compañera que trabaja en un banco hace más de 12 años, que echándola ahora, por ejemplo, si el banco reduce personal y la tienen que despedir, le pagaban más o menos 30.000 euros, 35.000 euros. Y con esta nueva ley laboral no llega a los 9.000. Ya. O sea que eso te marca un poco el nivel de lo que la dureza que va a ser la nueva reforma. Y pero encima también tiene esa nueva ley también que te pueden cambiar tu en principio tu contrato del trabajo. Cuando yo entendí eso bien, que pueden ahora decir que tú trabajas un día al otro medio jornada, y cuando tú no aceptas esto también pueden echar. Claro. Sí, no. Sí. Por problemas económicos que dicen en esa ley, porque cuando vas a leer esa ley es para mí un poquito complicado para entender muy bien. Yo creo que tiene sus trucos. Sí, es engañosa realmente. Yo creo que es engañosa. Otra cosa que no se ha hablado, que hay que leerlo detalladamente en el boletín oficial del 31 de diciembre del año pasado, antes que termine el año, aprobaron también, entre otras cosas, más préstamos a los bancos, que sí. está en el mismo boletín, que alguien aprobaron eso, aprobaron compra de gases lacrimógenos y armas para dispersión de gente, y o sea que es como que todo esto, y que se le ha escapado al mismo Rajoy, que le va a costar una huelga. Uh-huh. Una, bueno, si es domingo va a ser mejor. Después de ir a misa, vamos toda la huelga. Y al ministro de Economía, que se le escapó que era extremadamente dura la reforma. O sea, eso sumado a todas las otras cosas que vienen haciendo, es como que está todo premeditado. Y que no lo dijeron cuando estaban en plena campaña, que no hace tanto que fue la campaña electoral, ¿no? ¿Cuándo no. fue? ¿Las elecciones? ¿Cuándo fueron? En noviembre. Noviembre. Ese famoso día del Franco, ¿cómo se llama? 20. No. Ah, algo así. Y bueno, pero la cosa es que viene con sorpresa. ¿Ves como los Kinder, eso que vienen con sorpresa? ¿A Kinder sorpresa? Este gobierno también sí, viene con sorpresa. Pero en la publicidad están todos tan feliz. Sí. Eso es así. Pero bueno, nosotros igual tenemos que seguir luchando. Y siempre, cada vez que veo estas cosas, me acuerdo de aquel podcast que hicimos de la economía del bien común, ¿no? Sí. Sí. Que eso es lo que me da optimismo realmente. Pero para eso necesitamos que sufrimos más. Los cambios claro. no vienen tan fácil. Yo creo esos cambios vienen solamente cuando también las empresas y los ricos entienden que necesitan las clases media y bajo que compran sus productos. Claro. En el momento ellos quieren solamente ganar solo, pero sí. después... ¿Quién va a comprar sus productos cuando no tienen dinero? Y ahí sigue habiendo mucha pasividad en la gente. Es como que la gente no toma conciencia realmente de lo que está pasando. Y hasta que no aprieten o que no ven que el agua viene la ola grande, para no reaccionan. Y ese es un problema que se va a tener que enfrentar dentro de muy poco toda la sociedad, ¿no? Porque una vez que se dictan las normas, hay que cumplirlas y ahí se van a ver los resultados, ¿no? Pero bueno, ojalá que, no sé, que sea algo optimista, no le puedo decir hoy. De mi parte, yo soy tan pesimista como un profesor de una universidad de Barcelona que dice que España no se recuperará los próximos 100 años. Uh-huh. Yo estoy también tan pesimista que siguen más o menos con 20% desempleo, uh-huh, los próximos no lo sé cuántos años. Porque tú necesitas una visión, un gobierno necesita una visión para crear, claro, empleo. Pero eso yo no he visto en momentos. En momentos vienen solamente cortos, pero al revés, o recortes, sí, sí, se llaman aquí, ¿no? Recortes. Sí. Pero ahora nadie, igual que el gobierno o la oposición, nadie muestra un programa para mejorar las estructuras en España, que no hay solamente obras y turismo. Sí, sí. No. No, no, y aparte de eso, se sigue con el bipartidismo, ¿no? Escuchaba el otro día a un diputado de Izquierda Unida, al Garzón, creo que es el apellido, que él decía que le da mucha impotencia, porque él llegó ahora con estas elecciones, le da mucha impotencia tener que vivir, porque uno lo ve de afuera, pero cuando está dentro también le da mucha impotencia tener que vivir el bipartidismo, porque para tratar los temas en el Congreso se reparten las preguntas, ¿no? Y se las reparten 10 preguntas al PSOE, al ministro, ¿no? 10 el PP, que es el mismo partido, uh-huh, y una por cada otro partido de la minoría. Yeah. Una pregunta. Imagínate. Y no es eso nada más, sino que cuando el diputado de Izquierda Unida va a hacer la pregunta y se refiere y se explaya en el tema, no hay respuesta ni del ministro. Y no solo no hay respuesta, sino que el presidente del Congreso lo tiene que hacer callar para que preste atención y para que no sea tan irrespetuoso, porque parece que no tienen educación. Y eso está grabado y lo pueden ver en cualquier noticiero, en cualquier página web del noticiero, que se está explayando. Y después, cuando termina, que el ministro le tiene que responder, le dice que no va a haber respuesta, uh-huh, directamente. Y eso es el bipartidismo que lo siembra la gente que va a votar. O sea que a partir de ahora tienen que empezar a tomar conciencia que las cosas se cambian cuando uno va a votar. Que no es que tiene que votar siempre a los mismos. Vivir de los recuerdos o del pasado, de cuando estuvo Aznar, de cuando estuvo Felipe González, de cuando estuvo, no, ahora, el presente, y ver las propuestas serias de los partidos. Que a partir de ahí se puede llegar a empezar a cambiar las cosas. Y si no se toma conciencia, el momento de ir a votar, pasan estas cosas, están pasando ahora, y que van a seguir pasando si están, el sistema sigue con el bipartidismo que está enquistado en la política acá de España. No, yo creo ahora vienen mucho más años duros para los españoles, hasta cambian, uh-huh, las cosas, que vienen también otros partidos, pero esas cosas terminan con este problema, claro, que crecen nuevos partidos. Eso ya pasaba, claro, también en Alemania en los 80 y 90, claro, con los verdes, claro, que están hoy un partido grande también. En Argentina también. O ahora con la nueva generación de informáticos, los pirates que hay en Alemania, uh-huh, porque la nueva generación no tiene ningún representante, y por eso los jóvenes hoy no sienten representados de los partidos grandes, claro, en Alemania, con los socialdemócratas y los conservadores, uh-huh, ¿no? Y mira qué pasaba ahora en Berlín, ¿no? Y yo creo, puede ser la próxima vez en Alemania, puede ser, estos partidos tienen más poder y los grandes van también a morir lento porque su, ¿cómo se llama? Su la gente que vota para ellos, sus clientes. Sí, sí, sí. También. Clientelismo electoral. Sí, van a morir también. Claro. No, y la nueva generación hoy tiene otro problema que la anterior. Pero ese dinosaurios del partidos, también como la PP, como la, sí, la sí. Van a morir un día. Yo siempre recalco el tema de Argentina, una porque lo viví, y otra porque recién ahora Argentina está saliendo, hay más economía para la gente, para la clase media, para la clase baja, pero gracias a que los dos partidos políticos que estaban siempre, la Unión Cívica Radical y el Justicialismo, se fracturó el Justicialismo, que combatieron a Menem, se juntó con la oposición, y bueno, gracias a eso, a esas cosas, esos quiebres, nacen nuevas alternativas, y ahí es donde resurgen las cosas, las buenas ideas, y no es que es imposible. Pero también necesitas a alguien que se organizan de nuevo con un partido. No, por supuesto. No. Sí. Y encima necesitas también un partido en principio que está más o menos equilibrado. Sí. Porque con esas cosas, yo soy conservador o bien izquierda, no funciona ahora. Porque problemas tienen todos. ¿No? Ahora necesitamos normalmente un partido que viene del medio de los habitantes, que representa a todos de momento. Y sí, eso no tenemos. No. Pero en momento tampoco va a haber quién puede hacer eso. Yo, por ejemplo, algo que me sorprendió esta semana es que el presidente de Alemania haya dimitido, ¿no? Sí. Por el caso de corrupción. Eso, o sea, en Alemania lo interesante es, en la prensa no utilizan esa palabra. Claro. No utilizan la palabra corrupción. Ajá. Que me sorprende también, porque en principio el momento no está culpable, para eso está la justicia. Sí, sí, sí, sí. Pero claro, ahora van a ver qué estaba el tío haciendo, pero lo interesante es, en Alemania no utilizaban esa palabra. Ajá. Corrupción. Bueno. Pero para ti, para mí es corrupción. Sí. Pero estaba muy interesante que no utilizaba nadie en la prensa. Yo lo que más admiro es el gesto del tipo, que por más que esté como que tenga tendencia, como es que dicen cuando tiene como que tiene indicio de que puede ser... Sí, no, invitado, metido, ¿no? Ese, cuando implicado. Cuando él estaba el ministro presidente del Niedersachsen, una región de Alemania... Él cogió muchas ventajas por invitaciones a fiesta, invitaciones en hoteles, invitaciones a Mallorca, de sus amigos. Él dice, son sus amigos. Claro. Vale, puede ser, tengo un amigo, pero no puede coger todas las ventajas, porque amigos que él tiene son multimillonarios. Sí. Y tienen empresas grandes. Son una cadena, yo creo, de seguridades. Claro. Lo otro es un alguien, no lo sé cómo se llama eso, pero... En principio, tú coges ventajas. Y en ese momento, cuando yo tengo una ventaja, es corrupción. Yo entiendo así, corrupción. Sí, sin duda. Pero estaba muy interesante que nadie en la prensa alemana, nadie utilizaba esa palabra. Tampoco en las noticias de la tele, nadie. Ni siquiera que está imputado o que... Nada. Pero de corrupción, nada. Nada. Pero él así tomó la decisión... No, y encima él no siente culpable, porque eso está desde diciembre, ese tema en Alemania. Él no siente culpable. Hasta ahora la justicia dice, necesitamos ver qué estaba él haciendo, por eso necesitaban... Lo van a investigar, digamos. Sí, y van a ver ahora que está la verdad. Eso también es otra cosa que ha pasado en estos meses... de la justicia acá en España, ¿no? Bueno, si se puede llamar justicia, porque... No lo sé. Realmente lo que está pasando es para mí son temas más grandes también, porque estamos viviendo en Europa y tenemos también una justicia europea. Sí, sí, sí, sí. Y para mí no puede ser que las cosas que pasan aquí en España con la justicia, que alguien no puede ver el pasado de ese país. Sí, realmente es... Normalmente... Pero es también muy triste de que todavía tienen esa ley antigua del... ¿cómo se llama esto? Amnistía, ¿no? Sí, del Franco. Sí, está la... Sí, está sí, por eso, vigente. Por eso él no puede, por eso, pero... se ha prohibido que él va al yo de quiero decir cosas. Una cosa, yo entre lo de Franco, lo de Garzón y lo de el presidente Camps, realmente es algo que no se puede creer. Es como que se hace la justicia al revés, o sea que a Garzón le dan 11 años por prevaricar, que supuestamente prevaricó, cosa que si lo hizo, si él prevaricó, que la letra de la ley dice que prevaricar es eso de la escucha telefónica, por más que hayan servido, ¿no?, la escucha, y que es terrible que los abogados de Camps, que eso no viene al caso porque Camps igual quedó libre, él prevaricó todo lo que quiera, y 11 años es algo como que es excesivo, que ahí hay otras cosas, ¿no?, que todos nos damos cuenta. Yo sí, con la gente, sí, cualquier sí, sí. persona sí. que habla se da cuenta que hay algo atrás de eso, que es los temas del crimen, los crímenes del franquismo, ¿no? Sí, pero algunos tenían los cojones al decir que... de la prensa fuera de la España, que dicen en España hay tanto corrupción porque la justicia es también corrupto. Claro, sí, ¿no? Sí, pero sí, nadie sí. quiere decir eso. Claro. Porque sí, también sí, sí. ellos que dicen eso, la prensa, si igual alguien, cuando alguien en la prensa española dice eso, se pueden cerrar el próximo día, yo creo, sus oficinas. Claro. ¿No? Yo el otro día escuché un debate interesante en la radio que decían si para el juicio de Camps realmente era necesario un juzgado público, como es cuando lo juzgan en el público, ¿no? Sí. Que capaz que si hubiese sido más técnico, de gente que sepa más el tema de la ley y con un tribunal, hubiese sido distinta la sentencia, aunque fue muy pareja, ¿no? Que fue por un solo voto que perdió. Que ganó él, o sea que perdió la justicia. Pero, así todo, bueno, él salió absuelto. Y otra cosa que escuché, que ahí venía al caso, que en Estados Unidos se votan a los fiscales. Sí. Vos fijate que acá capaz que... Pero en Estados Unidos también es un desastre, porque es todo manipulado y el gobierno tiene los jueces allá que quieren. También muy peligroso. También, se van para el otro lado también. Eso pasaba ahora en Estados Unidos. Tienen jueces solamente conservadores, que ellos bloquean también todo. No, es peligroso. Pero lo que veo es que acá la justicia realmente está dando un paso para atrás muy grande. Muy, muy grande, porque en otros países que se ha dado un paso adelante para terminar con todo lo que es los crímenes antiguos, de las dictaduras, de todo, acá al contrario, se tapa con tierra y se sigue para adelante y se busca que se olvide, ¿no? Que se olvide, sin resolver casos, sin nada. Pero así es la historia en España, que se taparon todo el pasado del Franco. Entonces, porque nunca estaba un tema tampoco en la escuela, siendo como en Alemania, que el Tercer Reich estaba siempre un tema en la escuela. Siempre, nunca se taparon ese tema, el pasado que pasaba en Alemania, la dictadura, nunca. No, pero al contrario. En Alemania, en la escuela, es obligatorio tener ese tema, claro, de todo el pasado. Y hay museo y todo, ¿no? No hay un museo, y hay cosas. Seguro cada día un documental en el tele y... Claro. Y como en Argentina se conmemora los días de los golpes de Estado, y todo, y es así, y se va la Escuela Mecánica de la Armada, que quedó como un museo de lugares donde torturaban, donde... Y siguen así. Yo creo aquí en la escuela es ningún tema, como nunca estaba en una dictadura. No. Sí, acá se ocupan del tema de la enseñanza esta, como es, de la educación de la ciudadanía. Sí. Eso les encanta, ¿viste? Sacar esa... que dicen que no les gusta que le enseñen educación sexual a los hijos, porque capaz que le enseñan a usar los preservativos y capaz que tienen relaciones sexuales con hombres. Entonces, haciendo un análisis para el optimismo, desde diciembre hasta ahora uno va pasando por... Sí, tenemos febrero todavía. Todo lo que es la reforma laboral, tenemos lo de la justicia, tenemos lo de... Se rompen 20 años en 2 meses. Claro, en tan corto tiempo, sí. tanta crudeza, fuerte todo lo que está pasando. Porque la gente, los sindicatos, antes con los trabajadores, luchaban ya años para esto. Claro. Y se rompieron todo en... Nada, en 2 meses. 15 minutos. Sí, 15. La presentación estaba de lujo. ¿Tú has visto la presentación de la nueva ley laboral? No. Estaba también un chiste, ¿no? Yo no puedo repetir bien con mis palabras, pero se presenta la nueva ley. Pero se dijeron ninguna palabra que estaba dentro en esa ley. No. Eso yo leo después en el internet. Claro. El internet vino más tarde, el choque vino más tarde. Claro. No, porque ocultan. Pero ocultan por todo. Sí. Entonces, bueno, este primer trimestre que vamos a seguir ahora más adelante a terminar. Sí, ahora pasamos al marzo. Es muy duro, un trimestre muy duro. Y que capaz que el 2012 tenían razón los mayas, ¿no? Que el 2012 se terminaba el calendario maya. El 2012 es el calendario maya es hasta el 2012. Y según lo que dicen, es que el 2012, Encima, diciembre... ¿sabes? Ya, diciembre. Dicen, yo creo, 22 o 23 de diciembre. ¿Sabes? Es una broma. De verdad. Pero como van las cosas, ¿qué sabes? Capaz que... eso. Y yo creo, el calendario de maya funcionaba completamente diferente. Tú no puedes copiar el calendario maya al calendario de cristianos. Piensa los tailandeses. Una amiga tailandés me dice eso. Ellos celebran, yo creo, 5.000 y algo. Sí. Tampoco con su calendario no funciona tampoco, porque todas las culturas tienen su propio calendario. Por eso el calendario maya no funciona con el calendario cristiano. Yo siempre lo que digo, que capaz se cansaron de hacerlo, si para qué lo van a seguir haciendo, ¿no? Y justo coincidió que hasta el 2012 lo hicieron. Pero empezó demasiado temprano, porque ahora es febrero. Y la catástrofe viene ahora en febrero, significa... Por eso el diciembre va bien. Porque... Puede ser. Pero bueno. Y cuando viene esto ya está solucionado, ya está... Empezamos todo con cero. No, que por eso te digo que capaz que no vendría nada mal, ¿no? No. Que se ponga todo a cero. Pero bueno, esto es lo que... Pero necesitamos aprender algunas cosas. Yo no sé cómo cultivas patatas. Un poco lo que estamos hablando, estamos pensando y se nos cruza por la cabeza y lo que estamos viviendo en este Y ahora tengo una idea. ¿Sabes cómo se baja el desempleo? ¿Cómo? Tú, los inmigrantes van. Los inmigrantes se van porque por eso... ¿Vos decís que si se van todos los inmigrantes de España baja el desempleo? Sí. No sé. No, por eso. Año pasado se dicen... Salieron más o menos 80.000 inmigrantes y 40.000 españoles afuera. Y el desempleo subí. Claro. Eso ya necesitas ya también ver. Bueno, y lo que hablábamos recién de la fuga de cerebros, ¿no? De que en Portugal está la mayoría la mayoría de jóvenes que estudian aquí. Con ingenieros, con buen estudio se van. Yo leo ayer un artículo sobre Portugal. Uh-huh. Y está casi vacío. O sea, toda la gente que pone estudios está en Brasil, algunos países africanos donde uh-huh. hablan portugués. La gente que habla más lenguajes es también en el norte de Europa y en España. Ahora pasa lo mismo. Cuando vas a leer, por ejemplo, el diario de Mallorca, yo he visto algo de un mallorquín que está ahora en Alemania. Él dice, encontró un trabajo en 3 semanas. Y aquí estaba buscando como un loco. Claro, yo lo que vi con respecto a eso, que están yendo a Brasil, que Brasil empezó a exigir a España, por las dudas, si alguien está por ir a Brasil, que piden 80 euros por día, y carta de invitación si vos te vas a quedar, hotel, estadía en hotel, y el pasaje, un viaje. Y el pasaje de ida y vuelta. Sí. O sea que si alguien está por viajar a Brasil, que sea turista, tiene que ser turista realmente. Sí. Siempre con ida y vuelta. Sí, siempre con ida y vuelta. Igual que estés pues haciendo, siempre con vuelta. Y que consulten su consulado, porque no va a ir a Brasil y después lo mandan a la con chucha. Frita. Lo mandan con fritas para acá. Así que... Sí, así cambian las cosas tan rápido, ¿no? Tan rápido, es lo que hablábamos. Sí, pero yo creo que los sueldos en Brasil todavía son muy, muy bajos, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, el amigo de Romina, ha comentado que él estuvo... Es caro, él dice es caro. Es caro la vida. Para vivir, para comer, en relación a los sueldos con... Pero bueno, nosotros hablamos de un punto de vista, ahora la gente que no tiene nada, nada, nada, que está desesperada y que tiene su familia allá y bueno, o sea que antes que nada toman la decisión y bueno, hacen de tripa. No, corazón, así ¿no? es, por eso estamos también aquí. Claro. Estamos en movimiento, buscamos la vida y buscamos. Son las corrientes migratorias, ¿no? Yo creo que es casi normal que hoy te mueves por todo el planeta para trabajar. Como decía John Lennon, imagínate que no hubiese frontera, que el mundo no fuese un mundo sin fronteras. Buah. ¿Eh? Un movimiento. Ah. Un movimiento que vuelve loco. ¿Cómo sería, no? Bueno, pero esas son... ¿Qué va a ser? Pero bueno... No con este gobierno. Con este gobierno no creo, ¿eh? Sí. Ya. Así estamos. Así que le mandamos un saludo a Romina. Que la siga pasando bien. Que disfrutas del verano en Chile. Vamos a ver si el próximo podcast es un poco más optimista, con noticias más lindas. Uf, no lo sé. Cuando la gente tiene una idea, en el comentario de nuestro blog, por favor. Algo, aunque sea. Algo. Cuando alguien quiere un chiste del Pablo, vale. Algo. Y así estamos con este podcast. Reserva para 3. Ya está, ¿no? Hoy muy corto. No estaba tan corto. No, 36 minutos. Está increíble. ¿No? Está bien. Sí, muy bien. Ya, nos vemos pronto. Mucha suerte. Nos vemos. ¿Qué dices en la radio? En la radio no puedes decir nos vemos. Yo estoy acostumbrado siempre a decir nos vemos, no sé por qué. Sí. Nos vemos como hasta luego. Sí, en Alemania tiene algo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen no, hasta la vista, no funciona. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y a todo, les mando mucho frío. A todo el mundo y que se relajan un poquito y sean más optimistas y no. Tratar de ser optimista y a vivir el día a día y el presente. Sí. Que el futuro ya vendrá. Ok. Adiós. Chao. Reserva para 3.